cambiaría todo. Hoy no puedo recordarte de otro modo. Si pudiera estar contigo, alejar de mí el destino y soñar. Si pudiera imaginarte, conocerte, enamorarme de ti. Si pudiera imaginarte, si pudiera imaginarte como una estrella, reinarías en mis noches con tu estela. Recorriendo tu silueta.